Bogotá se prepara para vibrar con el Estéreo Picnic y con sus grandes shows, pero hay historias que no necesitan escenario para brillar, porque en cada barrio hay miradas leales, patas que acompañan y corazones esperando hogar. Son perros y gatos criollos que ya hacen parte de nuestra comunidad. Hazlos protagonistas de tu historia. Adopta, cuida y reconoce a tus vecinos buena pata. Es verdad. Celebramos. Llega George Michael con Freak. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Y vamos a hablar de Apple porque ha decidido dar un paso más allá frente al control de la inteligencia artificial. Y no es que esté prohibiendo productos de inteligencia artificial en su canal de música. Digamos que Bandcamp hace, ¿qué te digo?, un mes largo, dijo que no iba a compartir productos hechos con inteligencia artificial. Acá ellos están cambiando un poco de eso. Sí están, y lo harán de ahora en adelante, obligando a distribuidores y sellos a especificar si se ha utilizado inteligencia artificial en la música, las letras, los videoclips e incluso el arte de la portada. O sea, no lo prohíbe, pero dice como, dígamelo claro, ¿en qué utilizó usted inteligencia artificial? Va a tener una marca. Ok. Y van a obligar a todos ellos a que la compartan. En el momento sí estaba, pero estaba para uso opcional. O sea, si quiere póngalo, si usted no, no pasa desde nada. Su honestidad, si quiere compartirlo, hágalo. Pero esta vez ya va a ser obligatorio. Apple ha adelantado que pronto será un requisito para subir contenido a la plataforma. La compañía considera este paso como un primer movimiento concreto hacia la creación de buenas prácticas que permitan a la industria adaptarse a un escenario en el que la inteligencia artificial ya no es una excepción, sino una presencia masiva. No es casualidad. Un estudio reciente señalaba que el 97% de los oyentes no distingue entre música real y música generada por inteligencia artificial, mientras que informes previos alertaban de los profesionales del sector podrían perder hasta una cuarta parte de sus ingresos en los próximos años debido a la tecnología. La idea es que con esto se empiece a fomentar un tema de transparencia. Claro, que el terreno sea más justo para todos los que están ahí jugando. Apple no es la única plataforma que está reaccionando. Deezer ha desmonetizado el 85% de las canciones generadas por inteligencia artificial. Bandcamp, lo que te decía, ya se fue de prohibición directa a todo esto. Y Spotify ha eliminado millones de canciones consideradas spam o subidas sin permiso a perfiles de artistas fallecidos. Así que bueno, vamos a ver cómo le va. Si no es prohibirla, porque pues puede ser herramienta, y lo hablábamos la semana pasada. Total. Para artistas, tanto para composición como para creación sonora, puede funcionar, pero sí, dígalo. Sí, cuéntelo. Que sea claro. Está bien, perfecto. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Si descubriera que su creador de contenido favorito es 100% generado por inteligencia artificial, ¿lo seguiría apoyando o se sentiría estafado? Pues Andrés Alarcón Parra dice que está justo en ese dilema. ¡Ay, no! Hay una chica muy sexy tocando los mejores clásicos del rock con una guitarra y resultó ser inteligencia artificial. ¡Ay, lo siento! Ahora, si lo disfrutas, ya sabiendo que es inteligencia artificial, pues sigue disfrutándolo. Pues no sé. Dice Leo, no, yo me sentiría estafado, lo eliminaría todo inmediatamente. También dice Leonardo Falla esta vez, no tengo favorito aún, pero sí apoyaría a un humano, no a un humano que se apoye de un robot o de inteligencia artificial. Ok. Diana, seguiría al creador del contenido por el contenido. Sin embargo, creo que todavía se requiere un humano para crear inteligencia artificial por el momento. Claro, lo que hablábamos, para educarla se necesita un humano. Sí, para darle el prompt, que suene así, que tenga una voz tal, que le meta tal cosa, que lo presente de tal manera. Solito no lo hace. Pero ustedes sigan contándonos, es @laxmasmusica en Instagram. Mar marzo se vive en Titán Plaza, Centro Comercial, con Titán Púrpura, por ti, por mí, por todas. Talleres, desfiles, clases de bienestar y experiencias inspiradoras durante todo el mes. Consulta horarios y acompáñanos a vivir un marzo grandioso, y vamos a viajar en el tiempo, porque un día como hoy, en 1991... llegaba al número uno después de tanto tiempo gracias a una campaña de jeans, esta canción de The Clash. Y sí, también volvió a estar en el oído de mucha gente gracias a Stranger Things, tantas cosas. Sale esta canción hace muchísimo. Sí. Después se vuelve viral nuevamente por una campaña de jeans. Y después vuelve por una serie. Hay canciones que no pasan de moda. No. Ese es el ejemplo perfecto. Y afortunadamente. Y un artista que no pasa de moda porque apenas se está arrancando y que esperamos siga ahí, es Olivia Dean. Olivia Dean, la nueva favorita para la próxima canción de James Bond, porque esto se ha creado unas apuestas y todo. Ella pues estuvo ya en los Brit, la vimos justo con su segundo disco, The Art of Loving, se ganó el premio Álbum del Año, Canción del Año, por su colaboración con Sam Fender, Artista del Año y Mejor Acto Pop. Se está llevando absolutamente todo, y pues su éxito ha llevado a las casas de apuestas a reducir las probabilidades de que la cantante cante la próxima canción de 007. ¿Ya estaría bien? Sí, porque seguiría los pasos de Adele, de Sam Smith, de Billie Eilish. Oh, sí, es una de esas nuevas voces que está mandando la parada en este momento. Tina Turner también estuvo por ahí, ya te confirmo. Pues mira, en este momento está en segundo lugar de esa casa de apuestas, por detrás de Nice to Each Other de Ray, que también es muy buena, de Lana del Rey, de Dua Lipa y de Harry Styles, completando con ellos pues el top 5 de los que son más como vistos a que puedan estar en esta banda sonora. Pero también hay canciones, por ejemplo, de Oasis, de Chappell Roan, de Charlie XCX. Y es que la próxima película de James Bond dicen que está actualmente en desarrollo, con el mismo creador de Peaky Blinders, con Stevie Knight, creo que se llama así. Él está escribiendo el guion, será la primera película de la serie desde que el estudio de Amazon asumió el control creativo el año pasado, y el papel principal aún no ha sido elegido. Pero también hay actores por ahí que están sonando mucho. Está Callum Turner. Ya. Le preguntaron y él dijo, es demasiado pronto para responder esa pregunta. Sí, claro, pasa lo mismo que Voldemort. Exacto, Tommy Blyth, que minimizó recientemente sus posibilidades. Así que todo está como en borrador por ahora, hay que ver qué pasa. Pero ella también fue anunciada como la embajadora del Record Store Day 2026, revelando su amor por las tiendas de música independiente. Y Olivia Dean dijo, es muy importante que sigamos apoyándolas y manteniéndolas vivas. Y aquí está. Sí, señora. Con su voz fabulosa. Es canción muy buena. Que también sale de su segundo disco, The Art of Loving, para que le den el chance y lo escuchen completico porque es muy lindo. Looks like we're making up for lost time. Bueno, venga, tengo que traigo una mala noticia. Es que estamos haciendo instalaciones de carácter locativo, entonces hoy no hay animales de radio a las 11 de la mañana. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes. Diana lo está haciendo. Hemos vuelto a esta época. No, mentira, sí. Es cierto. Lo hice ayer con Anisa. Te voy a mostrar la foto. Yo las vi. Bueno. Es muy buena. Dinosaur. Es que es fácil. Ustedes anden con el computador buscando las cabezas de sus mascotas y ya después hacen el montaje del dinosaurio. Claro, pero te toca con video. Tú hiciste fue fotos. No voy a hacer. Va a caer un palo de agua en esta ciudad, como diría mi mamá, de padre y señor mío. ¿Yo? Ayer llovió duro en la tarde. Uy, con granizo. Cayó un palo de agua. Y me di cuenta que Taro, mi gato, se emociona mucho y corre como una loca desesperada mientras llueve. Le da la hora loca. Sí, el granizo hace y corre para un lado y para otro. Dinosaur. ¿Qué más? No, pues nada, eso venía a decirles rápidamente. Bueno. Quería decirles que espero que podamos hacer el Animales de Radio el miércoles. Todos. Con mucha más contundencia. Sí, porque la idea es esa, ¿no? Estamos trabajando para mejorar nuestro servicio. Siempre. Vamos a poner un letrerito ahí, entonces, y yo con mi paciencia. Vamos con discos. Claro que sí. Y les agradecemos mucho la paciencia. Un abrazo. Hasta luego.